medicina. Número 11 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. The Time fue un grupo de funk de Minneapolis que el cantante Prince formó combinando al cantante Morris Day con el grupo Fly Time, cuyos miembros incluían a Jimmy Jam, Terry Lewis, Jelly Bean Johnson y Monte Moir. Su álbum de 1984, Ice Cream Castle, contenía los éxitos Jungle Love y The Bird, que aparecieron en la película de Prince, Purple Rain. La canción que vamos a escuchar, número 11 de nuestro conteo de las 12 máximas weekend, es Jerk Out, escrito durante las sesiones de ese álbum. El grupo luego se separó, y cuando se volvieron a formar, en 1990, revivieron la canción con la idea de hacer que sonara como si nunca se hubieran ido. Este es el grupo The Time, de su álbum Pandemonium, Imbécil, Jerk Out. Estéreo, puesto número 10. Sí, estamos en las 12 máximas weekend a esta hora con Carlos Alberto Ríos y vamos a escuchar aquí en el número 10 del 17 de agosto de 1990 en las 12 máximas a Bell V. DeVoe, también conocido como BBD. un grupo formado por exmiembros del grupo New Edition, integrado por Ricky Bell, Michael Bivins y Ronnie DeVoe. Esta banda es mejor conocida por su álbum debut Poison, que consigue varios discos de platino, una obra clave en el nuevo movimiento de ese entonces conocido como Jack Swing, que combinaba elementos de soul y rhythm and blues tradicionales con el hip hop. El tema que vamos a escuchar es Hazme, Do Me. Este es Bell V. DeVoe en las 12 máximas. Just watch your body shake. Cha. Fuerte. Número 9 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Sí, seguimos en las 12 máximas. Recuerden que tenemos habilitada una línea por si usted tiene algún comentario sobre nuestro conteo. Esa línea es la 322-268-1212. Muy bien, vamos ahora a escuchar Ella no vale la pena, una canción grabada por Glenn Medeiros con un verso de rap del cantante Bobby Brown. Alcanzó el número uno durante 2 semanas en las listas de Estados Unidos, convirtiéndose en su único número uno en esas listas, y el segundo de Bobby Brown, y el último éxito número uno después de My Prerogative. Escuchamos a Glenn Medeiros y Bobby Brown, Ella no vale la pena, She Ain't Worth It. Máximas de Veracruz Estéreo, número 8. Y en las 12 máximas Weekend nos vamos con el puesto número 8 de nuestro conteo y encontramos aquí el mayor éxito del grupo Go West. El ritmo animado de esta canción contradice la angustia en su letra. El cantante ha perdido a su chica y está en un estado de negación deliberada, diciéndose conscientemente a sí mismo que aunque está destrozado por dentro, se va a decir a sí mismo que todo estará bien, convirtiéndolo así en el rey de las ilusiones. Precisamente ese es el título de la canción, que fue escrita por Peter Cox y Richard Rumi, los Go West. Escuchemos King of Wishing Thinking. el rey del pensamiento deseado. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Según el guitarrista de Poison, CC DeVille, la frase "I'm Skinny Bob" no tiene un significado particular. DeVille escribió la música y usó la frase como marcador de posición para la letra, que escribiría el cantante principal Bret Michaels. Cuando su productor, Bruce Fairbairn, escuchó la frase, pensó que era perfecta para la canción, aunque no tenía ni idea de lo que significaba. Está incluida en su álbum Flesh and Blood. Aquí está Poison and Skinny Bob. Yeah. máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 6. 322-268-1212 es nuestra línea, a través de la cual usted puede dar sus comentarios en torno a nuestro espacio. Ya estamos en el número 6 del conteo de las 12 máximas, en este momento recordando los 12 temas más importantes del 17 de agosto de 1990. Y nos encontramos aquí Come Back to Me, el quinto sencillo de la cantante Janet Jackson de su álbum Rhythm Nation 1814. El video muestra el puente de Bir Hakeim, la Torre Eiffel, el Gran Palais, la estación Gare d'Austerlitz, la zona de Campos de Marte y la vista de Montmartre, entre otras. Aquí está Janet Jackson, Regresa a mí, Come Back to Me. 5 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Ya estamos en el número 5 del conteo de las 12 máximas del 17 de agosto de 1990. Encontramos aquí If Wishes Came True, una canción grabada por el trío de freestyle Sweet Sensation. Aparece en su álbum de 1990, Love Child. La canción fue una dirección musical diferente para el grupo de chicas, conocido principalmente por sus éxitos de freestyle. El video fue filmado en la ciudad de Nueva York y alterna tomas de estudio del trío cantando con tomas al aire libre de la cantante Betty LeBron caminando bajo la lluvia y recordando con flashbacks de escenas soleadas de días mejores con su exnovio. Si los deseos fueran verdad, If Wishes Came True. Esta es Sweet Sensation. Yeah. dentro del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. La mañana del sábado es mucho mejor con las 12 máximas weekend. A esta hora acompañados por Carlos Alberto Ríos. Y de verdad para mí es un placer estar montado en la máquina del tiempo en compañía de ustedes. Billie Eilish se había separado del guitarrista Steve Stevens cuando se lanzó el álbum Charmed Life. Billie estaba pasando por momentos difíciles con las drogas y el alcohol. Y finalmente terminó en un horrible accidente de motocicleta cuando pasó una señal de alto en su Harley una noche de febrero de 1990 en Los Ángeles. Le insertaron una barra de acero en la pierna derecha y en contra de los deseos de su médico, Billie se fue de gira para promocionar el álbum, que obtuvo su desafortunado título antes del accidente. El accidente hizo que Billie caminara con un bastón durante la mayor parte de la gira. El accidente también le costó a Billie Eilish su papel principal en la película The Doors de Oliver Stone. La parte de Billie se redujo en gran medida, ya que no podía caminar. Número 4 de las 12 máximas, cuna de amor. Aquí está Billie Eilish, Cradle of Love. We'll be right back. máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 3. Jimmy Gill promete tocarte de la manera correcta en esta canción de Rhythm and Blues de Jimmy Jam y Terry Lewis. Este fue el primer sencillo de Johnny Gill desde que dejó New Edition a principios de ese año y llegó al número 1 en la lista de Rhythm and Blues. Tocarte de la manera correcta. Rob You the Right Way. Aquí está Johnny Gill en las 12 máximas. De Veracruz Estéreo. Vamos a escuchar aquí a Snap, el proyecto alemán de Eurodance, creado en 1989 por los productores Michael Munzig y Luca Ancilotti. se hizo famoso alcanzando números uno mundiales con temas como Rhythm is a Dancer y el que está en el número dos de nuestro conteo hoy. Del álbum World Power, aquí está El Poder, The Power con Snap. Primera posición del conteo de las 12 máximas weekend. En este momento recordando los 12 temas más importantes del 17 de agosto de 1990, está el primer sencillo de Mariah Carey. Fue lanzado a finales de mayo de 1990. La canción debutó en el puesto número 73, pero dos meses después, en agosto, pasó cuatro semanas en el número 1. La balada orquestal mostró el escandaloso rango vocal de Mariah Carey. Y el video brindó una gran mirada a la cantante, con muchos primeros planos. Mariah Carey aprovechó el éxito de la canción y se convirtió en la artista femenina más vendedora de los 90. Escuchemos Vision of Love, Visión de Amor, Mariah Carey en las 12 máximas weekend. Treated me kind, sweet destiny. Turn down.